estás a Yacatlán de Bravo, que está a otros 20 minutos de San Jerónimo. Luego hay otros pueblos cercanos del estado de Oaxaca, que está Petlalcingo, que serían atendidos en San Jerónimo, Sayacatlán. El caso de mi hija se tuvo que aliviar en un taxi porque no hubo atención médica. Llegaron a la clínica y ya estaba cerrada la clínica a las 4 de la tarde. Entonces tuvieron que tomar un taxi para irse a Acatlán. Ya no llegaron a Acatlán, se tuvo que aliviar en el camino. ¿Sí? Entonces es muy importante un hospital. En la región no hay atención médica, ni médicos particulares, no hay nada. La gente, como dicen mis compañeros, nosotros nos dedicamos al tejido de sombrero, terminamos un sombrero diario, un sombrero nos los pagan en 7 pesos. La gente se dedica a intercambiar fruta por maíz, porque ahí no se produce el maíz, entonces hacen el trueque, cambian mango por maíz, ciruela, la fruta que se da en la región, se vienen a otros lugares a cambiar. ¿Sí? Entonces no hay medios de cómo curarnos, y por eso nosotros estamos solicitando el hospital. Y no es una lucha que apenas estamos dando, desde hace varios años hemos estado gestionando este hospital, pero no hemos podido pues lograr que aterrice esta obra por la falta de apoyo del gobierno municipal, pues, sobre todo lo del terreno, ¿no? Porque comprar el terreno a nosotros, pues cuánto dinero implica, ¿no? Pagarlo. No, pues ese terreno no tiene ninguna utilidad. Un maestro, el dueño de ese terreno, lo donó al municipio para que se utilizara para cualquier cosa. Ahí una partecita se ocupó como una hectárea para construir el bachillerato, pero las otras hectáreas están abandonadas, ahí están pues olvidadas. En una parte lo ocupan para basurero, ¿sí? Y eso es lo que estamos pidiendo a Wilfrido, que nos done esas 2 hectáreas de terreno. Y lo estamos pidiendo que lo nombre, lo done a nombre de la Secretaría de Gobernación, no a nombre de Antorcha Campesina, a nombre de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y que se haga un hospital para la gente indígena de esta zona. 10 de la mañana con 24 minutos, ahí tiene usted la postura del movimiento antorchista frente a este problema de San Jerónimo, Xayacatlán, le repito, donde pues están demandando la construcción de un hospital. Y le decía antes de oír esta entrevista que al final de cuentas son las disputas políticas, las disputas por el control político de las comunidades, de los recursos públicos, lo que de pronto también, no de pronto, sino que muchísimas veces retrasa los avances en las pequeñas localidades rurales y en todo el país, pero en las comunidades rurales es mucho más significativo, porque los grupos son más reducidos, son más identificables, y entonces es posible que los mismos pobladores puedan decir, pues bueno, quién realmente está haciendo política o quién realmente está haciendo alguna clase de porrismo. De acuerdo a lo que usted escuchó precisamente en la voz de los antorchistas, no solamente son ellos los que están apoyando la construcción de este hospital en San Jerónimo, Xayacatlán, sino que también otros presidentes municipales están respaldando la obra, como los de Totoltepec de Guerrero, Xayacatlán de Bravo, Chila de las Flores, Piaxtla, Chinantla y Guadalupe Santana, a quien también están pidiendo apoyo para que rechacen este proyecto. Le repito, hay una intención, también hay un problema aquí ya de corte político, tanto por el presidente municipal perredista Wilfrido Villanueva Martínez, quien pues ha rechazado donar estas 2 hectáreas para el terreno. La respuesta negativa de la donación, de acuerdo a una nota que publica el diario E-Consulta en una entrevista con Wilfrido Villanueva, pues la respuesta negativa es pues también por respeto al pueblo, pues aseguró que el día 16 de octubre un gran número de pobladores, entre hombres y mujeres, se manifestaron en el pueblo para pedirle al cabildo y a los representantes que no autoricen, según el presidente municipal, que mucha gente del pueblo pues está pidiendo que no se autorice la donación de estas 2 hectáreas a Antorcha Campesina. Y pues vaya, no da más detalles, sino que simple y sencillamente pues él dice que hay otra parte del pueblo que pues no quiere un hospital. A mí me parece un poquito difícil de entender, donde nos están contando que hace apenas unos días una mujer murió precisamente porque no fue atendido su parto de manera oportuna, que es algo que sucede muchísimo, sobre todo en las comunidades rurales de Puebla y de los estados del sureste del país, donde hay condiciones de pobreza, que las mujeres en

Maestra Gudelia Yolanda Amado, usted hizo esta denuncia, pero al parecer pues las cosas se revirtieron en su contra. Sí, así es. Muy buenos días, público y representantes de esta radiodifusora. Estoy muy descontenta y me encuentro un poco desconcertada porque el día de ayer yo me presenté a la SEP de la Secretaría de Educación Pública y estando presente el licenciado Jorge Bermúdez Cruz, que fue un evento de sistemas computacionales. El secretario de Educación Pública. El secretario de Educación Pública, licenciado Jorge Bermúdez Cruz, en donde le entregaba yo un documento girado al gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, y afortunadamente lo vi a este licenciado Jorge Bermúdez Cruz para entregarle este documento. Me dijo que lo esperara 10 minutos y que en 10 minutos me atendía. ¿Ese documento que contenía? ¿Qué decía ese documento? Que usted el documento entregó? Fundamental es que en la escuela donde yo laboraba, uh-huh, porque a partir del día viernes ya no laboro en la institución, porque desconozco las causas, uh-huh, ¿sí? Es que en la escuela desde hace 2 años, a mi llegada, porque tengo aproximadamente 4 años de haber tomado el cargo en esta institución como directora técnica, uh-huh, pero desde hace 2 años o más, este maestro de nombre Pedro Porfirio Cuevas Torres, Pedro Porfirio Cuevas Torres, uh-huh, acosaba a las alumnas principalmente de quinto y sexto año, porque las niñas de sextos años, como ya se salían de la escuela, egresaban, uh-huh, las acosaba, las tocaba y las besaba de forma violenta y vil. Uh-huh. Esto se turnaba, los padres de familia lo hicieron notar con los directores anteriores a mí, sí, y con la supervisora Virginia Huerta Fernández, y no les hicieron caso nunca. Hubo denuncias por parte de los padres de familia e incluso de la misma dirección de escolar a su cargo, pero nunca hubo ninguna respuesta por parte de las autoridades. No. ¿Usted procedió de otra forma? Yo, al tomar posesión de esta dirección, uh-huh, los padres de familia se acercaron a mí con un escrito diciéndome que no querían que este profesor se acercara a sus 4 niñas que tiene en la institución. Sí. Pero a la que ya había acosado y besado de forma irregular, uh-huh, sí, ya no querían que se acercara a sus demás 3 niñas menores. Sí. Porque esto pasó en el mes de mayo, cuando todavía yo no llegaba. Sí. Entonces, al hacerme cargo, los padres de familia se condujeron conmigo con un escrito. Yo tomé cartas en el asunto, de inmediato comuniqué a la supervisora Virginia Huerta Fernández y me dijo que no me iba a recibir el oficio, que yo investigara, que hiciera las averiguaciones y que diera solución, porque para eso era la directora. Sí. Y entonces usted dio la liberación de este maestro para, de alguna forma, sacarlo de la institución, ¿no? Yo me comuniqué con, uh-huh, los padres de familia, ¿sí?, les dije lo que tenía yo que hacer y que lo citaba en una posterior fecha. Uh-huh. Así fue, lo cité tanto al maestro acusado como a los padres de la menor y 3 madres de familia como testigos. Nos presentamos en una reunión donde se levantó una acta, uh-huh, y la turné de inmediato a la supervisión, a la maestra Virginia Huerta Fernández. ¿Y la respuesta? La respuesta fue que no me la aceptó. Me dijo nuevamente, esto yo no se lo recibo, al contrario, le voy a dar una instrucción por escrito, uh-huh, en donde el maestro Pedro Cuevas Torres ya me entregó el documento de que no le entregó ningún documento, sino que le informó de lo que yo estaba haciendo. Sí, le digo, pero maestra, yo le estoy informando conforme en tiempo y forma, uh-huh, por oficio. Sí. Los padres están enterados, aquí está el acta que se levantó. Dice, pues adelante, sígale, dele solución. Está bien. Pero como este profesor, yo no sabía que tenía amigos maestros y maestras, uh-huh, la supervisora, el jefe de sector, e incluso de la SEP. Tiene palancas, por así decirlo. Exactamente. Uh-huh. Pero yo eso lo desconocía, pero no me importa. No, porque entonces, aquí había una denuncia de los padres en contra de menores, sí, de edad, exactamente. Sí, todo esto aconteció, uh-huh, a raíz de mi llegada, pero esto ya había estado desde hace 2 años, repito. Y después de que usted le hizo saber a la supervisión, le dio conocimiento a la supervisión escolar de esta denuncia de los padres, ¿usted el viernes regresó a la escuela? Todos los días regresó a la escuela, pero este viernes usted regresó y ya no pudo entrar. Esto se turnó porque los padres de familia se dieron cuenta de que la supervisora no apoyaba a esta irregularidad. O sea, no apoyó ni a los padres de familia y mucho menos a mí.